Estamos con el doctor sociólogo Carlos Lista. ¿Cómo te va, Carlos? Basilio y Dimas te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Hola, Basilio, ¿cómo andan? Un gusto escucharlos nuevamente. Bueno, Bueno, igualmente. ¿estás en la ciudad de Córdoba? ¿Cómo amaneció hoy la ciudad? ¿Cómo está? Sí, muy linda, muy primaveral. Estamos con un clima ahora primaveral fresco, pero muy soleado. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, te hablábamos porque precisamente en esta semana hubo precisamente el domingo pasado un plebiscito en Colombia para ver si la gente estaba o no de acuerdo con el acuerdo que se había firmado en La Habana entre la FARC y el gobierno colombiano para terminar con la guerra civil que estaban viviendo, padeciendo, y bueno, triunfó, digamos, el no, que no querían ese acuerdo de paz. Y ayer precisamente nos despertamos, ¿no es cierto?, leyendo las noticias en Twitter, qué sé yo, lo que leemos, diciendo que Santos ganaba el Premio Nobel de la Paz. Y luego leíamos que Ingrid Betancourt, que bueno, fue secuestrada por la FARC, sostenía que las FARC también lo merecían, ¿no? O sea, bueno, en este contexto de toda esta situación que se está dando, nos interesa tu mirada como sociólogo, cómo ves esta cuestión, sobre todo cómo ves este tema de que en los grandes centros urbanos ganara el no en este plebiscito. ¿Significa que no quieren la paz? ¿Cómo es tu análisis? Bueno, bien, primero es importante destacar que el proceso es muy complejo. El proceso de negociación es complejo y el proceso de aceptación de los resultados y de establecimiento verdaderamente de la paz en Colombia es complejo. Por lo tanto, eso no diríamos, no resiste análisis demasiado simplista. La pregunta que uno puede hacerse sobre cuáles son las razones por las cuales. A ver, yo creo que uno puede hacerse varias preguntas. Por un lado, la pregunta de por qué Santos, la gran pregunta, por qué Santos sometió los resultados de las negociaciones a un plebiscito, que cuando era necesario y que tampoco es vinculante. Porque él, no siendo vinculante, acepta los resultados del plebiscito. Ahí hay también diríamos, los colombianos están muy divididos, no solamente en cuanto a la aceptación de los acuerdos, sino en cuanto a la aceptación de este aspecto, de por qué someter a un plebiscito. Especialmente los que ahora están siguen estando por el sí. En realidad, a mí me parece que voy a empezar por el plebiscito Sí, está bien. para llegar a la otra respuesta. Sí. La idea de Santos, o la preocupación de Santos, Sí. y yo interpreto, esto son interpretaciones personales, ¿no? Sí, está bien. Interpreto que la preocupación es únicamente que se acepten los resultados, que es un tema, sino además que asegurarse de que los resultados fuesen posibles. Porque no la paz se establece únicamente porque se ponen de acuerdo las dos partes, sino porque luego se lleva a cabo el proceso de integración, en definitiva, de integración de los guerrilleros a la política y a la vida social de Colombia. Y la diríamos la culminación de la violencia, a mí me parece que este es el aspecto más importante, y que después de más de 50 años, creo que fueron Sí, 52 años, de guerra, no diría que es oficialmente guerra civil, pero algo que se le parezca, es muy difícil volver en la cotidianidad a convivir, y que nosotros que hablamos tanto acá de la grieta. La sociedad colombiana es una sociedad muy agrietada y que fuera de quienes participaron en los acuerdos están muchos de los que no participaron y que estaban en contra digamos, de tales acuerdos y que además tienen muchos intereses, muchos de esos intereses que son muy espurios. Por ejemplo, las fuerzas paramilitares, que ahora no prácticamente no se ha hablado en este proceso, y el narcotráfico. Hay que recordar que que Colombia estaba dividida en muchas maneras, pero podríamos dividirla en cuatro grandes grupos de este largo conflicto. El gobierno, diríamos, llamamos en todo caso, por no decir los militares, sí, la guerrilla, los narcos y los paramilitares, que sí, entre ellos se cruzaban también, no son las divisiones tan claras, ¿no? Claro. Yo recuerdo un amigo que colombiano que estando allí en Bogotá me decía que conocía a una mujer que tenía cuatro hijos, y un hijo estaba en el ejército, el otro en la guerrilla, el otro era en las fuerzas del narco, y el cuarto era paramilitar, y que en realidad la gran víctima de todo eso era la madre. Era claro. Eso es como una metáfora de Colombia, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en el País Vasco, en España también? Ahora se ha abierto la instancia. Primero que, entonces, en un primer momento estuvieron ausentes muchos de los actores reales de la sociedad en este conflicto colombiano, de la sociedad y la política. Y ahora, con sí, el no, se ha abierto una nueva faceta para la negociación de paz, en la cual estas otras voces tienen que ser escuchadas. De ahí, por ejemplo, que la reunión que hubo los otros días entre Santos y el expresidente Uribe, que era un franco opositor al proceso de paz, y que muchísimas veces ha sido sospechado de los vínculos con los paramilitares. Sí. Parecería que todos, a ver, en general, la mayoría quiere la paz. Claro. El pueblo en general, el pueblo de a pie, llamémosle, quiere la paz. Sí. El tema es que sigue habiendo intereses que están en contra de la paz. La guerra siempre es un buen negocio para algunos, y por un lado. Y por el otro lado, muchos no quieren la paz bajo cualquier condición. Hay que recordar de que uno de los factores por los cuales el resultado del plebiscito fue como es, se debió a la agitación política, a la manipulación política del miedo que hicieron muchos sectores. Esto me recuerda un poco a mí, aunque las situaciones son muy diferentes, al plebiscito por el Brexit. Ah, sí, sí. Donde el triunfo de quienes querían separarse de la Unión, de la Unión Europea, las bases, sí, fue justamente la manipulación del miedo, y de nuevo por políticos muy escrupulosos. ¿No? Sí, sí. Entonces, eso creo que también es uno de los factores importantes. Por otro lado, muchas de las personas, creo que los votos posibles o el potencial de sufragantes era algo así como 35 millones. Sí. Y votaron 13.000. Claro, sí, sí. Esto también es un dato para analizar en cuanto al plebiscito. De los cuales se dieron casi por mitades, ¿no? Incluso yo creo que si en el plebiscito hubiera triunfado el sí, hubiera sido para consolidar el proceso de paz, tendría que haber sido hecho haber ganado de manera aplastante. Pero si hubiera ganado, también hubiera ganado por muy pocos puntos. Y siempre está esa otra parte de la mitad de los votantes de que hubieran dicho que no, y que es necesario incorporar sus intereses, sus propios miedos a este proceso de negociación. Claro. Te quería La distribución es muy interesante, el tema de la distribución del voto, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque parece que el voto al no gana precisamente en los grandes centros urbanos, porque en las áreas rurales se impone el sí a la paz, al acuerdo de paz. Sí, muchos de los que lo sufrían. Claro, por eso, que se sufría, claro, la violencia, gana la paz, pero gana la paz bajo condiciones amplias, digamos, dándole a la guerrilla condiciones amplias de integración. Porque hay un aspecto, así que también me parece importante reflexionar, y que es el tema del plebiscito, de esta institución de la democracia directa, que los plebiscitos tienden a simplificar procesos que son complejos. Claro, de esa complejidad de la que vos hablabas, ¿no? Claro. Claro, se elimina la complejidad porque se vota por el sí o por el no. Y la pregunta que se hizo en este plebiscito era si apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto, que es una pregunta en sí, y luego y la construcción de una paz estable y duradera, que es el futuro en Colombia. Claro. Una cosa, es posible que si estas dos preguntas tienen que ser respondidas de manera separada, la gente puede llegar a responder de manera diferente. Pues, algunos pueden apoyar el acuerdo final para la terminación del conflicto, separando, es una cuestión semántica que estoy diciendo, ¿no? Porque sí. En una sola frase, pero se puede apoyar el acuerdo final para la terminación del conflicto. El otro tema es la construcción de la paz estable y duradera, que es algo que me parece que apuntaba Santos. Sí, sí. Y que me parece a mí que el plebiscito, tengo dobles sentimientos, es decir, estando a favor de la paz en Colombia, es muy frustrante el no. Sí. Y uno diría, ¿por qué? Como empecé preguntando, ¿por qué Santos sometió? Sí. Esto es un plebiscito, cuando podían haberlo dicho. Dimas, sí. La segunda pregunta es, bueno, pero ¿es posible la construcción de una paz estable y duradera sin la participación de la amplia mayoría de los colombianos en este proceso? Claro, ¿no? Claro. Carlos. Es un gran proceso de reconciliación, de lo que realmente se llama de justicia, de restitución del tema de la justicia y del perdón, pero sí de la convivencia más pacífica. Sí. Dimas te quiere preguntar algo. Sí, Carlos. ¿Hay alguna referencia del porcentaje, digamos, de la cuestión etaria? ¿Cómo se repartió, en todo caso, la votación entre los mayores y por ahí la gente más joven? Sí, porque la distribución era de las... Por el no... estaba favorecido, digamos, los jóvenes eran los que más, perdón, estoy equivocándome. La aprobación de los jóvenes fue mayoritariamente por el sí. Claro. Bueno, que es lo que pasaba en el referéndum este de la Unión Europea, que exacto, los chicos el mismo paralelo. Claro, del Reino Unido querían pertenecer a Europa. En el Brexit ocurrió algo similar. Claro, claro. Sí, por eso, tenían otra apertura. Son las 10 heridas abiertas de los que han tenido la experiencia de la violencia, sí. Y los más jóvenes que quieren una, en el caso de Colombia me refiero, ¿no? Sí. Y los más jóvenes que están a favor, claro, de un futuro más, más estable y pacífico. En el caso del Brexit es un poco diferente porque lo que se votaba era otra cosa. Creo que la distinción era etaria, era entre la tradición de los mayores, claro, y claro, la europeización que han tenido las generaciones más jóvenes. Claro. Los más jóvenes son no es que dejen de ser británicos, pero son más europeos, ¿no? Claro, sí. Que los viejos británicos. En este caso creo que se debe también a la estas heridas abiertas. Son 52 años de guerra, 4 años de negociaciones, y es muy difícil que un día, un domingo, con la votación de 13 millones de personas, que creo que fueron en total no sufragantes aproximadamente, claro, soluciones. No, por supuesto. Seguro. Les quería decir a ambos que a mí particularmente me impactó en las declaraciones de Ingrid Betancourt, precisamente, porque yo había estado en Colombia al poco tiempo que había sido liberada esta mujer, y recuerdo que generaba mucho rechazo también en mucha gente cuando les decía de esta mujer, y ella ayer sostuvo que las FARC también lo merecían. Es muy fuerte lo que dice ella, teniendo en cuenta su personalidad. Sí, una mujer que ha sido víctima y realmente que volvió de la selva después de un montón de años y se encontró con que, por ejemplo, su pareja tenía otra pareja. O sea, es terrible el desastre que produce emocional en la gente. Claro, ¿y cómo se explica, no, esto? O sea, ¿se puede perdonar? O sea, desde la mirada de un sociólogo, ¿una sociedad puede perdonar? Algo importante en el tema del perdón. Yo creo que quizá la palabra... A ver, voy al primer punto. A la opinión de Ingrid Betancourt sobre que también la merecían, la FARC merecían el premio. esto reflexiona un poco sobre el significado que tienen los premios Nobel de la Paz, ¿no? Es probable que uno puede decir que por haber tenido la iniciativa, Santos merecía el premio Nobel. Es cierto que la paz no es el resultado, si bien es resultado de su iniciativa, la paz es el resultado de las conversaciones, de los acuerdos, en los cuales, de la otra parte, está la FARC. Ahora, por lo tanto, por ese lado, se merecerían también ese reconocimiento. De cualquier modo, es muy difícil dar el premio Nobel de la Paz a una guerrilla, aunque sea una guerrilla que intente pacificarse. Claro. ¿No? Me parece que va incluso contra la esencia la misma esencia del premio Nobel de la Paz, que por otro lado, desde mi punto de vista, es un premio muy contradictorio. Sí. Coincido. Difícilmente a veces uno podría contradicir, podrían ser los merecedores de eso. En cuanto, estoy argumentando a favor y en contra, diríamos, ¿no? Pero en contra de mi segundo argumento, hay que recordar que también Arafat en su momento recibió un premio Nobel de la Paz junto con Simón Pérez. Con Pérez, que ahora ha fallecido, ¿no? Sí, murió. Por lo tanto, estaría en contra de mi argumento, ¿no? Del argumento de que las fuerzas de guerrilla no pueden recibirlo. Aunque es difícil comparar a la guerrilla palestina, a lo que fueron la guerrilla palestina, lo que fue en su momento, con la guerrilla de la FARC. Claro, sí. Los motivos de uno y otro son muy diferentes. Sí, son complejidades distintas. Entonces hay una cuestión de matices y el tema del premio Nobel, a mí me parece que fue un poquito apresurado. Precisamente, mira, en la película El Ciudadano Ilustre, que se ha estrenado, que ahora es un éxito y va a los Oscar, ¿no? Ahí es interesante cómo comienza la película, porque este personaje ficticio gana un premio Nobel de literatura y cuestiona un montón de cosas, ¿no? Del mismo premio, ¿no? Claro. Que es muy interesante considerar. O sea, ahora habría que ver, porque realmente a lo mejor había otro ganador del Premio Nobel de la Paz, pero en el acontecimiento, ¿no es cierto?, del que pasó ese fin de semana, la Academia del Nobel, el Comité, decide otorgarlo a este hombre santo, porque ellos dicen en su comunicado, hay un riesgo real de que el proceso de paz se paralice y de que estalle de nuevo la guerra civil, lo que hace todavía más importante que todas las partes mantengan el respeto al alto al fuego, ¿no? Quizá es una situación que se da un cambio a último momento, vaya a saber qué pasará dentro de esos comités, ¿no? Lo que ocurre, a mí me parece que los premios de la paz generalmente son de muy fuerte contenido político. Claro. Generalmente todos los premios Nobel, pero que se dan, a ver, no digo todo, no digo de física, de química no lo podría decir, pero sí, por ejemplo, de literatura suele ocurrir que tiene una impronta política fuerte. Sí. Y en este caso sí la tiene. Claro. Quizás ha sido un intento de apoyar este proceso desde el marco internacional. Claro. En cuanto a la posición de Bentancur, que es otro tema, a mí me parece que la posición de Bentancur es también consideradora. Claro, claro. Más allá de que estoy de acuerdo, más allá de la experiencia que ella ha vivido, porque el mensaje que ella también está enviando es que hay que superar indirectamente, físicamente. Claro, claro. Es que hay que superar los sentimientos pasados, los odios, la venganza, y pensé que ella lo diga, que es una figura pública muy relevante, que ha sido víctima de este proceso de violencia por su secuestro. Me parece que es un hecho importante que sea ella lo diga, y es un llamado también de los colombianos hacia la reconciliación, desde mi punto de vista, ¿no? Claro, está bien. Bueno, Carlos, mira, pasó volando el tiempo, realmente es muy agradable hablar con vos porque nos ponemos a pensar, a reflexionar, a construir pensamientos sobre estos temas. Creo que te vamos a convocar como columnista en algún momento, porque siempre los temas, pues uno no No, porque te cuento, siempre que cuando hacemos producción con Dimas decimos necesitamos un sociólogo para tal hablar cual. De estos temas. Tal cual. Así que te agradecemos enormemente, Carlos, y gracias por ayudarnos a pensar, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de estar de visita de nuevo en esta marca de bueno, esta manera, ¿no? Claro, exactamente. Y llegar de vincularnos nuevamente muy bien. A través de este medio y de poder conversar sí. No únicamente con ustedes, sino en directo sí. Con los catamarqueños. Y honrar la amistad y que nazcan nuevas amistades, que eso es lo lindo de la vida. Gracias, Bueno, que estés bien, Carlos. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, hasta luego.